Hoy se me vuelve a repetir esta triste historia. Me haces daño y yo aquí dispuesto a luchar por ti. Me traicionas y me suplicas que te perdone. Y yo no voy a condenarme a vivir así. Si yo tuviera 7 vidas, posiblemente me quedaría por un instante contigo aquí. Pero como solo una vez tan solo se vive, yo no voy a acabar mi vida detrás de ti. Ya no me asusta perderte, muy claramente te digo que te has ganado el pasaje que va directo al olvido. Con la traición que me hiciste tú, ahora me has hecho más fuerte. Es que no quiero encontrarte nunca, nunca en mi camino. Si alguna duda tú tienes, nuevamente te lo digo. Mil gracias por engañarme tú, ahora me has hecho más fuerte. Fernando Burbano, cantémosle al desamor. Así es, Luisito Muñoz. Ya no insistas, todo acabó, es demasiado tarde. Hoy no quiero saber ya nada, nada de ti. El amor que por ti sentía todo lo mataste. Te aseguro que hoy esta historia llegó a su fin. Ya no me asusta perderte, muy claramente te digo que te has ganado el pasaje que va directo al olvido. Con la traición que me hiciste tú, ahora me has hecho más fuerte. Es que no quiero encontrarte nunca, nunca en mi camino. Si alguna duda tú tienes, nuevamente te lo digo. Mil gracias por engañarme tú, ahora me has hecho más fuerte.